Hoy, día 27 de octubre de 2015, se celebra el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Este día tiene como objetivo promover la disciplina alrededor del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, los terapeutas ocupacionales ayudan a las personas a realizar las tareas cotidianas, consiguiendo ser capaces de lograr la autorrealización y pudiendo contribuir con la sociedad. La Fundación del Lesionado Medular es una entidad que cuenta con residencia y centro de rehabilitación integral para personas con lesión medular. Aquí se encuentra el Departamento de Terapia Ocupacional. Nos hemos acercado a conocer a Almudena, Chus y Belén, terapeutas ocupacionales de la FLM. Ellas nos cuentan qué es la terapia ocupacional. La terapia ocupacional es una disciplina relacionada con el área sanitario que se encarga de mejorar la independencia de las personas que tienen alguna limitación. Pues la terapia ocupacional es aquella profesión que se encarga de conseguir la autonomía de la persona y potenciar sus capacidades para que esta persona sea independiente. Realizamos actividades funcionales para mejorar los brazos y las manos principalmente, para conseguir esas actividades de la vida diaria y luego practicamos las propias actividades de la vida diaria en sí. Nos interesamos por el objetivo de la terapia ocupacional en la rehabilitación de los lesionados medulares. Nuestras terapeutas nos los describen en pocas palabras. Calidad de vida, autonomía, independencia. Viendo a la actividad que están desarrollando estas profesionales, nos entra la curiosidad de conocer por qué eligieron ejercer esta especialidad. Elegí la profesión porque me motivaba el poder ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos. He elegido ser una especialista en terapia ocupacional pues porque me gusta mucho ayudar a los demás y conseguir los objetivos de independencia con ellos. Elegí estudiar terapia ocupacional porque me gustaba mucho el área de la sanidad y en unas jornadas me explicaron en qué consistía la terapia ocupacional y me gustó mucho el poder ayudar a la gente en ser independiente y a todos los niveles en su vida. FLM Radio ha estado siguiendo todas las actividades que se celebran por el Día Mundial de la Terapia Ocupacional en este departamento. Una de las actividades realizadas por Terapia Ocupacional con motivo de este día ha sido la composición de una fotografía en colaboración con la Escuela de Audiovisuales. Dicha foto representa en una imagen que significa la terapia ocupacional en el mundo y se ha presentado al segundo concurso de fotografía, La Terapia Ocupacional es Mundial, del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco, ETOLE. La foto se encuentra en el Facebook de la Fundación del Lesionado Medular y pueden votar hasta el día 27. La fotografía muestra un balón con diferentes manos de terapeutas y usuarios con adaptaciones y sin ellas. Otra actividad preparada por el departamento para este Día Mundial de la Terapia Ocupacional ha sido crear un mural colectivo. Los usuarios mostraban con una frase escrita o pegada en un papel qué significa para ellos la terapia ocupacional. Mira, Pues en el mural puse que la terapia ocupacional era necesaria para una nueva vida, porque bueno, cuando nos pasa pues una lesión medular, tenemos que aprender a vivir con nuestras limitaciones y ellas nos ayudan, ello, la terapia nos ayuda pues a aprender a hacerlo de distinta manera. Bueno, pues yo puse con tesón lo conseguiremos, porque creo que es eso, es esfuerzo, tesón, todos los días, día a día un poquito, lo llegaremos a conseguir. Trabajo, porque es lo que venimos a hacer. Ay, chicos, no me acuerdo. Vengo a trabajar o con ilusión, o no me acuerdo lo que puse. Yo he puesto en el mural una pajarita que precisamente hice en terapia ocupacional para manipular mejor papeles con la mano y hacer papiroflexia. Y la frase que puse fue para hacer amigos, que al fin y al cabo es lo que sacamos. Muchos amigos con el mismo problema. Para atender cómo es el día a día de este departamento, nos acercamos a la mesa de trabajo para preguntar a cada usuario qué estaban haciendo en ese momento. Pues ahora mismo estoy trabajando pinza con unas maderas y con un velcro para tener más sensibilidad y más fuerza con la mano izquierda, que es la que tengo peor. Una construcción con piezas de madera y plástico y hay que unirlas para hacer una casa. Esto es una plantilla de plástico donde se tienen los palitos con agujeritos y tendré que meter un cordón por aquí. Y eso es lo que me dará tiempo hoy. Pues estaba haciendo un juego para la columna, pues a ver si cojo un poco de equilibrio que no tengo. Nos encontramos en la recepción del centro de rehabilitación, donde se exhibe el mural terminado que usuarios y profesionales han preparado durante la última semana. Vamos a conocer cuáles son las frases favoritas de este día. Si a terapia vienes, con ilusión mejorarás mogollón. Terapia es superación, optimismo y alegría. Si a terapia vienes con ilusión, mejorarás mogollón. Voluntad, ganas, esperanza, sois cojonudas. Muy bien. Gracias al Departamento de Terapia Ocupacional, los tetrapléjicos mejoran su calidad de vida y consiguen una menor dependencia, logrando así sentirse más realizados. La terapia ocupacional nos ayuda diariamente a disminuir los impedimentos de movilidad y habilidades perdidas ocasionadas por nuestras secuelas. Todos los usuarios de la FLM somos la prueba de la utilidad de la terapia ocupacional. Nos alegra que se siga celebrando este Día Mundial para que se reconozca su valor. Cerramos este reportaje agradeciendo a las terapeutas ocupacionales de la FLM, Belén, Almudena, Dominique y Chus, por la labor tan humana y magnífica que están haciendo con las personas con lesión medular. Todos somos Terapia Ocupacional.